Minutos del programa, se nos ha acabado el enredando de hoy casi, pero rápidamente queríamos dar una última información, una última mini entrevista, porque mañana en la ciudad de Córdoba se va a estar desarrollando una radio abierta con la consigna Basta de torturas y asesinatos en las cárceles, ¿no? Autoconvocades anticarcelarias son los que organizan esto, y bueno, estamos en comunicación para hablar de brevemente y poder contar este tema, Romy. Sí. Estamos en comunicación con Gavix, que forma parte de quienes están organizando esta radio abierta, que nos va a compartir un poco, bueno, de qué va la cosa, bajo qué consignas están convidando a esta actividad. Bienvenida, Gavix, al aire del Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, antes que nada, por brindarnos este espacio y acompañarnos en la difusión. Les invitamos mañana a partir de las 16 horas en la Plaza del Fundador. Vamos a llevar a cabo una radio abierta. En esta radio abierta, bueno, hay distintas instancias. Una de ellas es, hemos invitado a la coordinadora de víctimas de Gatillo Fácil, previo a la marcha, para que puedan contextualizarnos un poco más sobre lo que está sucediendo y ampliar la convocatoria y acompañar ahí. También vamos a tener un conversatorio con Adriana Rebol, Inés León Barreto, que son dos personas que trabajan la temática carcelaria hace muchísimos años en Córdoba y que nos van a estar brindando información sobre la situación actual en las cárceles, particularmente en la de Córdoba. Bueno, sabemos que en lo que va del año ya hay 14 muertes, que para nosotros son asesinatos por parte del Estado, y todas aquellas otras muertes que no nos estamos enterando. La intención es poder compartir la información para que la comunidad y las personas sepan que lo que está sucediendo dentro de las cárceles también tiene que ver con lo que sucede afuera, ¿no? Como que no es un espacio ajeno a la sociedad toda, y consideramos que es el último eslabón como una forma de encierro y también de poder, son espacios de control, ¿no? De lo que podemos llegar a hacer, ¿no?, como población. Y la idea de con este conversatorio y radio abierta es que el micrófono va a estar disponible para todas aquellas personas que tanto a contar sus experiencias. Hola. Sí, no, se cortó un segundo, pero continúa. Hola. ¿Nos escuchás vos? ¿Gavix? Yo te escucho. Sí, acá estoy. Bien. Bueno, no sé si me queda mucho tiempo, pero bueno, la intención es que puedan llegarse mañana a la Plaza del Fundador a las 16 horas, aparte de este conversatorio, que la idea es generar un debate en conjunto. Va a haber música con Monstruo y Alan Rap, transfeminista, Agustín MLC, que hace hip hop, y también Niñe Bruje. Va a haber feria libre, así que quien quiera acercarse con sus producciones, está el espacio disponible y el micrófono para todos aquellos que quieran hacer uso de él. La idea es poder esto, ¿no?, como sacar un poco a la calle lo que sucede en las situaciones de encierro. Genial. Bueno, Gavix, allí estaremos. Te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, seguimos en contacto. Genial, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, pasaba entonces Gavix, una de las organizadoras de la radio abierta por los derechos de los presos, y contándonos un poco la realidad que se vive o se sufre desde las cárceles en nuestro país. Así es. Bueno, jueves 22 de agosto, 16 horas, en la plazoleta del Fundador, acá en el centro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Micrófono abierto, música en vivo y feria. Conversatorio con Inés León Barreto y Adriana Rebol. Genial. ¿Y nos vamos? Nos vamos, nos vemos mañana de 10 a 12 en este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes, en Enredando las Mañanas, nuestro informativo matutino. Así es. Y bueno, chau. Небо, Чернобыль. Nieba Bavaria, nieba Bulgaria, nieba na Kremlina. Bru, bru, bru, bru, bru, bru. I said, boys, you'll see.